Te esperamos entonces todos los lunes a las 16 horas para redescubrir juntos Chismoseando Buenos Aires, la ciudad que no miramos. Por FM Patricios 95.5, con ganas. Pruebe su suerte en Agencia Oficial Cobo. Lotería, Quiniela, Loto, Quini 6, Prode. Aceptamos apuestas cuando hay reunión en el Hipódromo de Palermo. Agencia Oficial Cobo. Avenida Cobo 859. Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial. Porque si lo jugás a la Quiniela Oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Os de Binario es tranquilidad y confianza para tu salud y la de tu familia. Y es del Grupo Os de. FM Patricios 95.5. Una radio con ganas. Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Muy buenas tardes, estamos acá nuevamente en otra emisión de Las Damas y los Vagabundos por FM Patricios 95.5. Aquí mi compañera Laura Resquiña. ¿Qué tal, Cami? ¿Cómo estás? Muy bien, con un día espectacular. Tenemos que seguir presentando, bueno, ahí a Mariana Morielo, que está en la producción. Siempre trabajando, ella va, viene, siempre. Laura Brizuela, que en este momento no está hoy con nosotros, está en San Luis, le mandamos un beso grande. Algunos la pasan bien, ¿viste? Bueno, se fue a trabajar, así que no la critiques tanto. Y Martín Troncoso, nuestro operador ahí, que nos levanta el pulgar. Acá estamos. Vamos a decir las vías de comunicación, primero y principal, para que se comuniquen con nosotros. Las vías, los teléfonos son 4911-0657 y 4912-6666. Si llaman por teléfono hoy, antes de las 8 de la noche, se ganan entradas para el teatro. ¿Qué les parece? Está perfecto. Para ir a disfrutar ahora que empieza la primavera hay que salir, la noche empieza a estar linda, no hay que abrigarse tanto, salen a pasarla bárbaro, aparte sábado a la noche, teatro, perfecto. Sí, no sabemos si va a ser para el sábado, pero bueno, vemos después que elijan los oyentes obra. Qué obra van claro. a ver. Tenemos unas cuantas. Te cuento que hablando de obras, Cami, estuve ayer viendo una que se reestrenó, que se llama La Última Cena. La Última Cena, es una obra, en realidad es una película, el guión es escrito por Dan Rosen, es una película que se hizo en Estados Unidos allá por la década del comienzo de los 90. En realidad es una historia bastante particular, son 5 amigos que se juntan a cenar todos los domingos y todos los domingos reciben a un visitante inesperado, es decir, bueno, ellos los eligen y terminan, te voy a contar un dato de la obra, que es que terminan matando al invitado. O sea, cada invitado de los domingos lo matan. Lo invitan con una función en particular, entonces. Lo invitan para debatir ciertos temas que son neurálgicos, digamos, claro. ¿no? Como por ejemplo el aborto, la homosexualidad, el feminismo, distintos temas. Y bueno, y digamos, por divergencias ideológicas entre unos y otros, terminan matando al invitado. No te puedo contar el final porque el final es espectacular. La obra me pareció muy buena. El tema en sí es muy bueno, está muy bien adaptada. Algunas actuaciones me parecieron un poco crispadas de algunos personajes, es decir, mucho grito, mucha exageración, pero hay algunos otros actores que están muy bien, como por ejemplo Pablo Tour en el papel de Norman, que es un periodista. Ese papel está muy bien. Y en líneas generales la obra es buena. Es Perfecto. Recomendable. Así que bueno. Bueno, para las próximas semanas quizás la tenemos para que incluso nuestros oyentes la puedan ir a ver. Sí, así es. Bueno, perfecto. Una recomendación de Las Damas y los Vagabundos, entonces. La Última Cena. La Última Cena en el Teatro El Kafka, que queda ahí en Lambaré al 800. Pero bueno, vamos a empezar con el tema del día, un poquito hablar de todo esto, que vamos a hablar de las joyas. Vamos a hablar de las joyas. Interesante. Y, de las joyas y de la orfebrería, ¿no? Uh-huh. Que en realidad es un arte antiquísimo. Sí. Hay una definición de la orfebrería que dice que es el arte de dar un valor artístico a ciertos metales conocidos como preciosos. La vida civil y la vida religiosa siempre usaron la orfebrería, ¿no? Sí. Los altares, los candelabros, es decir, eso está desde hace muchísimos años. Cristóbal Colón, por ejemplo, empezó a buscar oro en América, es decir, cuando él hace su primer viaje y descubre en América, buscaban el oro, pero no por el simple hecho material de lo que vale el oro, sino por las propiedades mágicas y curativas que se le atribuían al oro. El oro también aparece en la poesía, en las religiones, siempre tiene como intención moralizadora, por esta cosa de que el oro es excelso, es puro, uh-huh. así como el metal de la plata, ¿no? Claro, son los principales metales utilizados para la orfebrería, esos dos, la plata y el metal. Y el oro. Antiguamente se lo llamaba electrón, ¿puede ser? La fusión del oro con la plata se llamaba electrón, era un tipo Exacto. de metal. La orfebrería ya vemos que es tiene que ver con los estados de cultura de los pueblos. Uh-huh. Refleja la curva ascendente y descendente en la vida de la cultura de los pueblos, ¿no? Sí. Orfebre viene de aurifaber. Y aurifaber, que calculo que es latín, quiere decir trabajadores del oro. O sea, esa es la palabra de orfebre. Sí. Después, bueno, conocida es la historia del mundo azteca. La preponderancia de la plata y el oro. Sabemos que el arte de los mixtecas, así como es que se lo llamaban, era un arte de plateros. Eran muy característicos los pectorales de oro que usaban, que tenían tamaños reducidos, y que los hacían con la técnica de la cera perdida. Eran modelados y tenían gran abundancia de detalles. Generalmente representaban a algún dios esos pectorales. O sea, eran como órdenes jerárquicos también, dependiendo del tipo de joya o de pectoral collar que lleven. Exacto. En México es el país donde se practica la orfebrería con mayor cantidad de artesanos, es decir, la mayor cantidad de artesanos del mundo están en México. La orfebrería prehispánica en Colombia también fue impulsada por la disponibilidad de los recursos, es decir, había tanto oro y tanta plata que, bueno, hacía que ese metal fuera muy usado. Las avanzadas técnicas y las figuras y los símbolos que representan indican que había realmente en la época de los aztecas una gran especialización del trabajo y una larga tradición, o sea que realmente ellos hacía mucho tiempo que lo practicaban, ¿no? Este arte. Uh-huh. Cuando empiezan a venir los españoles y traen a sus artistas y artesanos de Europa, le enseñan a los indígenas y a los extranjeros las prácticas que ellos sabían que traían de Europa. Y bueno, lo único que hacían los indígenas era labrar la plata, pero no la fundían. La fundición se hacía en la fundición de la corona, y esto se hacía para reducir la evasión del pago del quinto real. En el siglo XVI llega el maestro platero Pedro Belvis y algunos plateros muy conocidos de Europa, y son los que empiezan a instalar en América este tema de la platería con la ideología europea, ¿no? Uh-huh. Hay piezas que las piezas originariamente tenían que tener tres marcas: la del artífice, es decir, el orfebre que la había hecho, la de la ciudad y la del quinto real. La del quinto real era una pequeña corona que estaba estampada en la casa de la moneda después que se había verificado la calidad del metal. Es decir, tenía que tener esas tres marcas, cualquier pieza de oro o de plata. Uh-huh. Así que bueno, eso es un poco la historia de lo que fue la América colonial. Sí. En Argentina, digamos, al Río de la Plata, el primer orfebre que llega es Juan Velázquez, Juan Velázquez integró la expedición de Pedro de Mendoza en 1536, o sea que imagínate, desde cuándo hay orfebres en Buenos Aires. Uh-huh. El 17 de febrero de 1837 es un decreto que dice que el platero deberá adoptar una marca personal para identificar las obras realizadas por él. O sea, esto es un decreto que se estableció en 1837 y tenía que indicar en la pieza la ley dada al metal. Así que bueno, eso también es parte de la historia de la orfebrería. Después hay distintos tipos de orfebrería. Tenemos, por ejemplo, la orfebrería histórica, que durante el periodo neolítico se utilizaba más que nada la plata, el cobre y el bronce. Y más o menos los objetos que se empezaban a labrar consistían en diademas lisas, que, o sea, tenían forma de cinta o de brazaletes bastante gruesos, de collares rígidos, como vos decías, y a su vez también de anillos y de aritos, digamos, pendientes en forma circular. Después elaboraban también en cobre y en bronce agujas, cuchillos o armas que tenían diferentes formas de flechas o de espadas y que estaban hechas con también bastantes decoraciones y cortes bastante finos en las hojas como para poder utilizarlas. Y después tenemos la orfebrería carolingia, que trabajaba más que nada con oro, pero también utilizaban algo de plata, de esmeralda y otros metales a los que se les daban forma y se realizaban distintas obras de arte. Se las utilizaba más que nada este tipo de orfebrería para decorar la cubierta de los libros, los relicarios, los frontales de los altares, y además adornaban los relieves de estas obras con piedras preciosas, con esmaltes y con marfil o distintos tipos de esmeraldas. Después, bueno, por supuesto que hay distintas técnicas para la orfebrería. Sí. Dentro de esto tenemos las primeras, que fueron muy sencillas, que se trataba del martillado en frío, que esto proporcionaba que las láminas o los hilos que se usaban podían adoptar formas distintas. Posteriormente, pero todavía en unas épocas muy tempranas, se utilizaba también el calentado y la fusión de los distintos metales. Algunas técnicas de fabricación podían ser la fusión del material bruto, que se preparaba este material en bruto y se lo fundía en un crisol para eliminar las impurezas del metal y después, bueno, se dejaba fundir. Después teníamos el martillado y el batido, que suponía golpear directamente el metal, que le daba forma a la lámina. Pero bueno, el único inconveniente que tenía esta técnica era que volvía el metal bastante quebradizo. Por ende, no servía mucho. Después estaba el cortado, que se realizaba marcando la línea de corte con una primera incisión, las uniones mecánicas, los ensambles y las soldaduras. Y después, bueno, había técnicas decorativas también, que eran el repujado y el embutido, por ejemplo, que era la realización de motivos con un cincel de punta para evitar que se cortara la lámina, que era bastante frágil, o con punzones que permitían realizarle curvas arriba del metal. Y a su vez salían, de frente y por el lado de abajo, digamos, del metal. Y después, bueno, otras técnicas decorativas podían ser el puntillado, que se realizaba con un cincel, la decoración incisa, que se conseguía mediante la incisión sobre la pieza, el estampado, que presionaba a golpe de martillo sobre el reverso de la lámina y salía el dibujo que se quería reproducir en el relieve, o el granulado, que los hilos que del metal eran constituidos por pequeñitas esferas de oro y se soldaban los pequeños gránulos o estas esferitas en la superficie y se iban formando diversos motivos sobre la pieza del metal que se elegía, ¿no? Con eso, digamos, yo te puedo contar un poquito cómo se empezó a hacer la elaboración del mate en el Perú. Porque, digamos, que es el objeto más cercano que tenemos a nosotros. En Perú, digamos, los prototipos a partir de los que se empiezan a hacer los mates de plata son dos tipos. Uh-huh. Y son con calabazas, ¿no? Uno es el mate tipo galleta y el otro es la calabaza ovoidea. Los mates peruanos del siglo XVIII eran tipo galleta. La boca era reforzada con un reborde pulido de dos placas de metal semicirculares que cubrían los costados y dos más pequeños ornamentando los laterales. Estas placas son de oro o de plata, por lo general. El otro tipo de mate, que también es muy difundido en el Perú, es la calabaza oblonga, recubierta con montura de plata, la boquilla lisa sobre la que se calza la tapita y una cadenita, digamos, que lo une al recipiente. Sí. Y por lo general tenían tres tipos de base estos mates. Tres patas, sí, de doble curvatura, una columna cilíndrica o una base en forma de campana. Uh-huh. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música. Elegimos, sí, dos temas que están muy buenos, así que vamos con el primero y después seguimos. Tu cuerpo va cargando cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento. sentimos. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, óyelo este hijo de mis entrañas. Óyelo este hijo de mis entrañas. Óyelo, óyelo, óyelo, óyelo, óyelo. Acá con nuestro programa Las Damas y los Vagabundos, estamos en FM Patricios 95.5, para el que se engancha recién, estamos acá como estamos siempre. Hablando de joyas y orfebrería, uh-huh. Pero vamos a repetir las vías de comunicación para que si quieren se pueden comunicar con nosotros y ganarse un par de entradas para el teatro. Pueden llamarnos al 4911-0657 o 4912-6666. Pueden también visitar nuestro blog, que no lo mencionamos. No lo mencionamos, es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Ahí, bueno, pueden encontrar todos nuestros programas anteriores. Pronto va a haber algunas imágenes para que nos conozcan y un poquito de todo de este programa. Pero bueno, vamos a seguir un poco con todo esto. Tenemos algunas curiosidades, ¿no? Tenemos algunas curiosidades, como por ejemplo, un nuevo tipo de joyería que se llama joyería geek, que es una nueva moda. Geek viene del inglés geek y se pronuncia, bueno, como lo estoy pronunciando yo, es G-E-E-K. Es un término que se utiliza para referirse a las personas que están obsesionadas por la tecnología, la ciencia y la informática. Esto es un estilo de vida y una forma de ser. ¿Y qué tiene que ver esto con, digamos, no? ¿Qué tiene que ver con la joyería? El tema es que suele entenderse a la persona geek. Es una persona que prefiere la concentración y la dedicación. Y que tiene mucha vinculación con la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a realizar obras, digamos, de orfebrería que tienen que ver con la tecnología, como por ejemplo la ciencia ficción, las redes de información, los videojuegos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, anillos construidos con teclados de computadora o con forma de símbolos químicos, con celulares o personajes de videojuegos. Por ejemplo, me voy con un H2O de anillo. Claro, exactamente. Lleno de diamantes. Por ejemplo, acá ve un anillo, ves que tiene el símbolo de Mac. Después, por ejemplo, hay un collar que tiene la dice la palabra delete, ¿no? Tiene la tecla delete o scroll lock, un anillo. Después ves, por ejemplo, hay un collar que fue diseñado por Mae Yokohama, que está formado por paneles solares y por la noche esas luces se encienden, las luces LED se encienden dando la apariencia de perlas. Así que bueno, eso es un poco lo que es el geek. Muy bueno. Sí, acá vemos también una molécula de cafeína, que es un collar. Este collar tiene la particularidad de vestir al geek, no solamente al geek, sino todos los que se reconozcan como tales, ¿no? Como esta nueva gente que aparece en el mundo. La molécula, también una molécula de vino tinto, que es ideal para llevar un asado, por ejemplo. Después gemelos construidos con microprocesadores. Hay también un collar molécula de chocolate. Y ese es para mí. Sí. Ese es para mí. Acá Martín también dice, ese es para Camila. Ese claro es para Camila. Que sí. Hay también un anillo conector de red informática que se construye de a pares, digamos. Ves que tiene como el pitutito donde va enchufado. Sí, ¿ves? Es verdad. O sea, vos como el USB eso, con es la ideal, forma de... ideal para un matrimonio, por ejemplo. Acá Martín se ríe. ¿Por qué te reís tanto? ¿Por el chocolate? ¿Por el pitutito? ¿Qué pasó? Por el pituto. Bueno, vamos a seguir contándoles algunas cosas. Esto se trata de un huevo reloj cucú de oro y diamantes que cuesta 18 millones y medio de dólares. Es el récord de venta para una pieza de el orfebre que se llama Peter Carl Fabergé. La joya es uno de los 12 huevos que Fabergé conocidos en el mundo y uno de los tan solo 3 ejemplares de estos huevos reloj cucú. Es como una especie de... tiene forma de huevo y tiene un reloj en el medio con un pie y bueno, sale el cucú. Pero cuesta 18 millones y medio de dólares como para despertarte. Claro. un huevo, nos dice acá Martín. Es verdad, pero te despertás a lo grande. Imagínate que te suena el cucú de oro y estás listo. Sí, y cómo, ¿quién se lo...? Yo sé que fue un regalo muy costoso, ¿no? Sí, dice que pertenece la obra a la familia de banqueros Rothschild desde hace más de 100 años y fue vendida a un millonario ruso. En realidad el equivalente a euros son 12,5 millones de euros. Sí. Y bueno, acá dice que la venta formó parte de una subasta de 2 casas de remate y desde el 2002, eso es el récord este del regalo, y fue un regalo que le hizo el zar Nicolás II a su madre en 1913 y bueno, está subastado en esta cantidad de dinero. Bellísima obra, ¿no? Espectacular. Después, bueno, tenemos, por ejemplo, un dato. Emilio Patarca, que es un maestro platero, está diseñando, ya diseñó, el mate del Bicentenario. El mate del Bicentenario va a tener la imagen de la República, el escudo nacional y la llama votiva. El mate va a ser expuesto en el Museo de Arte Decorativo. Uh-huh. Y él mismo, el maestro, dice, ¿no?, que Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil tienen mates, pero en la Argentina es representativo del patrimonio cultural. Sí. Hay mates de diferentes formas, tamaños y materiales. El de plata representa las clases altas. Uh-huh. En tiempos de la colonia, se tomaba el mate en la sala y se con pavas de hornillo. Las mulatas mantenían las brasas encendidas, ¿no?, para que lo... digamos, para que mantenga el agua caliente. Claro, la gente tomaba mate a cualquier hora. Uh-huh. Se pasaba de visita, se tomaba mate con no todo el tiempo, a toda hora. Y bueno, así nace el mate del Bicentenario y se va a ver en el Museo de Arte Decorativo. Como ya dije, el diseño representa diversos signos históricos. La figura de la República, que es la que está en el mate, está inspirada en antiguos billetes de moneda nacional de 5 pesos. Y el rostro es el rostro que se ve en el mate, es el, uh-huh, tiene un carácter indiano que, digamos, no tiene la cara de un indio. Sí. Y el mate va a llevar la inscripción que dice 1810-2010, Bicentenario de la Revolución de Mayo. La cara del indio también labrada en plata. Exactamente, sí, en el mate. Muy bueno. Sí. Tiene por eso la imagen de la República, el escudo, la llama votiva y también una cara de un indio. Súper interesante. Después tenemos, bueno, otra subasta de joyas récord. Hoy estoy con el dinero, mira. Se subastó en agosto del 2009, se subastaron 186 lotes de joyas exclusivas diseñadas por grandes firmas como Bulgari y Tiffany, que superaron en conjunto todas las joyas que se subastaron los 11 millones de dólares. Por ejemplo, en la venta se destacaron un diamante azul natural de 6 quilates y medio en forma de pera que alcanzó un precio de 3 millones y medio de dólares. Para miércoles. Se subastó también un diamante amarillo rectangular de 46 quilates que estaba engarzado en un anillo de oro y platino. Este finalmente, o sea, oscilaba entre los 500.000 y los 700.000 dólares, pero finalmente se lo llevaron por 602.000 dólares. Una ganga, digamos, ¿no? Muchísimo dinero esta gente gasta en joyas. Bueno, Camis. Pero bueno, tengo uno por último. Dale. Que está buenísimo, que es Orfebrería Argentina, ya que hablamos de tanto del extranjero, que el reconocido orfebre argentino Marcelo Toledo diseñó un par de gemelos de plata de regalo para Barack Obama con las iniciales BO por encargo de una empresaria argentina residente en Estados Unidos que pidió que no se dijera el nombre y reservar el anónimo. No tienen piedras preciosas estos gemelos porque supuestamente la política de Estados Unidos no deja a los presidentes recibí regalos superiores a los $350, mirá según vos. Explicaron. Así que bueno, ahí tenemos baratito. Vamos a una pausa, Cami. Dale. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas un crimen, mi amor, si no vas a cumplir la condena. Y quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no me voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma. Estoy en un tiempo vacío. No te preocupes, paloma. No hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Si me olvido de vivir colgando de un sentimiento, voy a volver para repetir cada momento. Te bajaría del cielo la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor, solo una vez por semana. Puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío para cuidarlo. Arpas de gloria, qué bien. Quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en mi cama o en el suelo. Sacrificio virtual, bien o mal. Yo quiero hacerle a una estrella, sin principio ni final. Yo no puedo vivir sin ella. Dícese que se decía. Autores y libros. Bueno, ya estamos en el aire otra vez. Estábamos escuchando un tema de autoría de Andrés Calamaro, que se llama Paloma. Creemos que se llama Paloma en realidad. Y estaba interpretado por Celeste Carballo. Muy bien, y ahora tenemos la primer columna del día. Libros y autores, ¿verdad? Tenemos la columna de hoy de libros y autores. Y en realidad hoy vamos a hablar, o voy a hablar, de un escritor muy famoso que falleció en agosto del 2001, que se llamó Jorge Amado. Sí. Famosísimo autor brasileño, nació en 1912 y, como ya dije, falleció en 2001. Él nació en realidad en una hacienda que se llamaba Auricidia, en la ciudad de Itabuna, que está al sur del estado de Bahía. Sí. Él era el hijo del dueño de la hacienda. Cuando tienen un año se van a instalar en la ciudad de Ileus, que queda en el litoral. Uh-huh. Y ahí es donde Jorge va a pasar toda su infancia. Él va a hacer los estudios secundarios en la ciudad de Salvador, que es la capital, ¿no?, del estado de Bahía, y va a empezar a trabajar desde muy joven en periódicos y a participar de la vida literaria. Va a ser uno de los fundadores de lo que se llamó la Academia de los Rebeldes. Uh-huh. Va a publicar la primera novela, que se llama El País de Carnaval, de 1931, cuando él tenía 18 años nada más. Por ese entonces se va a casar con Matilde García Rosa y va a tener una hija, Lila, que nace en 1933. En ese año, en 1933, va a publicar su segunda novela, Cacao. Uh-huh. Después se va a egresar de la Facultad Nacional de Derecho, que es algo que no muchos saben, porque él, bueno, se dedicó mucho a lo que fue la literatura, pero bueno, él era egresado de la carrera de Derecho en la ciudad de Río de Janeiro, en 1935. Va a estar obligado a exiliarse en Argentina y Uruguay porque era militante comunista. Y eso va a ser entre los años 1941 y 42, periodo por el cual, durante esos dos años, va a hacer un viaje por Latinoamérica. Uh-huh. Cuando regresa a Brasil, se separa de su mujer y se dedica a la política. En el año 45 es electo miembro de la Asamblea Nacional Constituyente por el Partido Comunista Brasileño, siendo el diputado que más fue votado en el estado de San Pablo. Uh-huh. Como diputado, una de las leyes que él aseguró fue la de libertad de culto religioso. Ese mismo año se va a casar con la escritora Celia Gatay, es decir, va a volver a casarse y va a tener un hijo con Celia en 1947. Pero ese mismo año, en el 47, el Partido Comunista en Brasil es declarado ilegal. Sí. Y los miembros, bueno, obviamente son perseguidos, arrestados. Jorge, a causa de esto, Jorge Amado tiene que estar exiliarse en Francia, uh-huh, donde va a vivir hasta el año 1950, año en el que también es expulsado de Francia. Sí. Es decir, bastante complicada la vida de este hombre. Venía de exilio en exilio. De exilio en exilio. Y desde 1950 hasta el 52, Jorge Amado reside en Checoslovaquia, uh-huh, en donde va a nacer su hija Paloma. Sí. Su tercer hija, ¿no? Como el tema. Sí, como el tema que escuchamos. Estamos todos conectados, mirá. Martín acá se ríe, no lo puede creer. Cuando vuelve a Brasil en el 55, deja de militar políticamente y en el Partido Comunista se va a dedicar de lleno a lo que fue la literatura. Uh-huh. En 1961 fue electo para la Academia Brasileña de Letras, también recibió el título de honoris causa por muchas universidades y también recibió el título de Obá de Xangô en la religión candomblé. ¿Te acordás que tuvimos hace un tiempo un programa de candomblé? Más o menos entendemos que Obá es un título religioso bastante importante dentro de lo que es la religión. Es uno de los dioses. Obá de Xangô, sí. Xangô. La obra literaria de Jorge Amado tuvo adaptaciones en el teatro, en el cine, en la televisión y fue tema de varios trabajos de escuela de samba, es decir, uh-huh, que utilizaron las novelas de él para hacer justamente, las danzas. Exactamente, para armar todo la temática de la escuela, claro, ¿no?, para el carnaval. Los libros de él fueron traducidos a 49 idiomas, wow, es decir, impresionante, y publicados en 55 países. También hay publicaciones de la obra de Jorge Amado en braille y cintas de audio que son para los ciegos, obviamente. Uh-huh. En 1987 se inauguró en el Largo de Pelourinho, que está en el sur de Salvador, en Bahía, la Fundación Casa de Jorge Amado, que tiene todo el material de él. Es decir, es una fundación de él, ¿no? Está todo su material, sus libros, sus trabajos, sí, y que le sirve a los, además de la gente que va a visitarla, para los investigadores, ¿verdad? Claro. Jorge Amado murió en agosto del 2001 cuando cumpliría 89 años, y murió bastante longevo, y sus cenizas fueron esparcidas en lo que fue el jardín de su casa. Uh-huh. Él recibió muchísimos premios, por ejemplo el premio Stalin de Paz en 1951, se lo dio la Unión Soviética, el premio Dimitrov en Bulgaria en 1989, el Pablo Neruda en Rusia en 1989, el Mediterráneo en el 90, y recibió títulos de comendador y grande oficial de las órdenes de Argentina, Chile, España, Francia, Portugal y Venezuela. Uh-huh. También recibió títulos de doctor honoris causa, como ya les había dicho, de Brasil, Portugal, Italia, Israel, Francia. Dentro de sus obras, las más conocidas, tenemos Cacao, que es la, uh-huh, ya hablamos, de 1933, Capitanes de la Arena, de 1937, Gabriela Clavo y Canela, que es muy conocida, de 1958, Doña Flor y sus dos maridos, la sí, que fue... la, la obra, sí, actualmente hay una obra, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Digamos que también hay películas de Doña Flor y sus dos maridos, sí, muy, muy conocida. Teresa Batista Cansada de Guerra, de 1972, Dieta de Agreste, de 1977, La Desaparición de la Santa, del 88, y La Muerte y la Muerte de Quincas Berro de Agua, del 61, que esas son como las más representativas de la obra, uh-huh, de Amado, pero tiene muchísimas obras. Y en lo que tiene que ver con la temática de sus obras, Jorge Amado empezó escribiendo sus novelas teniendo la concepción del bien y del mal, ¿no? Utilizando esa concepción, sí, de la pobreza y la riqueza. En los momentos en que era militante comunista, él creía que el bien estaba asociado con la pobreza y el mal con la riqueza. Uh-huh. Cuando va pasando el tiempo y se va dando, digamos, cuenta de cómo funcionaba el mundo y deja de ser militante político, empieza a escribir, digamos, ¿no? Pensando que el bien y el mal no tienen que ver con la pobreza ni la riqueza, sino que son características de las personas, ¿no? Uh-huh. Tienen que ver con el carácter de las personas. En las obras de Jorge Amado lo que hay es se ve el realismo social con dosis de humor, erotismo, sensualidad y también en la tradición romántica del siglo XIX, ¿no? El amor, la pasión, los odios que son propios del melodrama. Después tiene las novelas de Bahía. Sí. En las novelas de Bahía, bueno, obviamente la ciudad es como el escenario y se denuncian las injusticias sociales, la opresión del mundo dividido entre buenos y malos, negros, blancos, oprimidos, opresores, pobres, ricos. Y los títulos que tienen que ver con estas novelas de Bahía son O País do Carnaval, Suor y Capitanes de Arena. Uh-huh. O sea, Capitanes de Arena, Carnaval. Después están las novelas que son dedicadas al ciclo del cacao, como por ejemplo Cacao, San Jorge de Oileus, Terra do Sonfín. Esto tiene que ver con todo lo que pasa en las haciendas del cacao al sur de Bahía y cómo son explotados los trabajadores rurales. Sí. Después tiene otras novelas en donde los héroes son muy importantes, como por ejemplo Mar Muerto, Gabriela, Clavo y Canela, que es del 58, y La muerte de Quincas Berro de Agua. Esas son como novelas donde los héroes son muy, muy, muy importantes. Y también hay que recordar que Jorge Amado le pone mucho énfasis a las mujeres dentro de sus obras. Por ejemplo, hay tres personajes que son famosísimos en la historia de las novelas de Jorge Amado, que son Gabriela, de Gabriela Clavo y Canela, Tieta do Agreste, de la novela, y Doña Flor, que bueno, Doña Flor todos conocemos, ¿no? Esa novela tan popular de Jorge Amado. Así que bueno, esa es más o menos la historia de Jorge Amado. Decimos que en el 92 se publicó un libro que se llamó Navegasao de Cabotage, o sea, Navegación de Cabotaje, que es el subtítulo de Apuntes para un libro de memorias que jamás escribiré, que es un libro, es una especie de autobiografía. Personal, claro. Exactamente. Así que bueno, eso es un poco la historia de Jorge Amado que les traje para hoy. Muy interesante para leer. Gracias. ¿Vamos a un tema? Dale, cómo no. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y lo de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Las damas en escena. Cine y teatro. Bueno, acá estamos otra vez, de vuelta al aire, y tenemos la columna de cine y teatro. ¿Qué nos trajiste hoy, Camila? Hoy traje sobre una serie bastante conocida, Padre de Familia, Family Guy. Súper graciosa y divertida para quienes la ven. Pero bueno, esta serie está animada, es para adultos y fue creada por Seth MacFarlane en 1999. La serie fue cancelada en 2000 y 2002 por Fox, que la fueron como retirando progresivamente de la pantalla de televisión. Pero bueno, por la demanda del público y de sus fans y el incremento además de muchas ventas de DVD con las series, se volvió a remitir la serie. La creación de esta serie fue a partir de un comentario de su creador, de Seth MacFarlane, que dijo que quería hacer un programa animado para impresionar a una chica. Entonces, bueno, escribió el primer episodio del que sería Padre de Familia para el programa de Cartoon Cartoon Show de Cartoon Network. La serie se llamaba Larry Shorts, que era del mismo creador, y Brian Griffin fue inspirado en Steve, que era un perro de esta serie, que se había perdido y fue encontrado por Larry, que es el personaje en el que luego se inspiró para hacer de Peter, que es el padre justamente de la familia. Durante el tiempo de estos episodios hubo bastantes personajes que tuvieron semejanzas, con el de Padre de Familia, pero bueno, debido a que la audiencia principal de Cartoon Network está dirigida principalmente a los chicos, uh-huh. Larry Shorts tuvo un contenido bastante suave a diferencia de lo que fue luego Padre de Familia a partir de 1999, ¿no? Sí. El primer episodio fue presentado en el 31 de enero de 1999, después de la Super Bowl, y captó la atención de 22 millones de televidentes, o sea, muchísimo. Se emitió como una serie regular en abril, se añadieron 6 episodios más que completaron la primera temporada para más o menos mediados de mayo. En esta primera temporada de 7 episodios se introdujo a todos los personajes principales. Después la segunda temporada empezó el 23 de septiembre del 99 y tuvo la competencia de otras series de los demás canales. Después de solamente 2 episodios de la segunda temporada, Padre de Familia retirada, y un tiempo después vuelve a la parrilla de Fox, digamos. La emisión volvió en marzo de 2000 y fue hasta el final de la temporada con 21 episodios, y la tercera temporada fue del 11 de julio del 2001 hasta febrero del 2002, donde nuevamente fue cancelada. Durante los episodios de esta segunda y tercera temporada fue decayendo la audiencia de la serie, pero luego se empezaron a crear DVDs publicados y varias temporadas, que fue lo que fue haciendo que comience a crecer nuevamente la audiencia. Hubo un gran debate sobre la segunda y tercera temporada, sobre si Padre de Familia sería renovado o cancelada nuevamente. Pero en un intento de convencer a Fox para reanudar esta emisión del programa, varios fans abrieron sites con petición de firmas, con cartas a la cadena Fox, y hubo quienes enviaron pañales y comida para bebés a la cadena como para salvar a Stewie, que es el bebé de la familia, que es un bebé muy raro y muy maligno por momentos. Bueno, se crearon 13 nuevos capítulos, 13 nuevos episodios, formando la base de la tercera temporada. Y durante la tercera temporada fue cancelado nuevamente Padre de Familia. Hubo varios intentos de remisión en la tercera temporada, que es, bueno, con esfuerzos de Fox, se realizó una petición. En esta petición se obtuvieron cerca de 100.000 firmas, imaginemos cuánta gente lo miraba. Y se hicieron protestas, manifestaciones. En el 2003 se obtiene el primer pase a la cadena canadiense Teletoon, donde rápidamente empezó una popularidad bastante masiva hacia este programa. Muchos meses después, los reestrenos de la serie se quedaron fijos en el bloque nocturno Adult Swim de la cadena Cartoon Network, que se siguió retransmitiendo, perdón, para el 2008. Se produjeron también videojuegos bajo el sello de 2K Games, que fueron desarrollados por High Voltage Software, así que de todo para padre de familia. Con respecto a los personajes, la serie gira en torno a las aventuras de Peter Griffin y su familia, que viven en la localidad de Quahog, que es una localidad ficticia de Rhode Island en Estados Unidos. Peter fue un trabajador de una fábrica de juguetes, bastante irresponsable, fiestero, y tras la muerte de su dueño, la fábrica fue destruida. Peter es de ascendencia irlandesa, católico, y en la serie tiene un acento medio mezclado del oeste de Massachusetts y de Rhode Island. Louis, su esposa, es ama de casa, profesora de piano y tiene 3 hijos. Chris, que es un chico bastante gordo, con reacción lenta, con un gran talento para el dibujo y es en algunos aspectos como la versión joven de su padre, de Peter. Meg es una adolescente que es bastante rechazada en la escuela, humillada continuamente por su familia, por sus amigos, como que la dejan de lado. Y Stewie, que es el bebé, que tiene así como cabeza medio ovalada, como de balón, es un bebé bastante diabólico, muy inteligente, de una orientación sexual bastante rara, y habla como con un toque de superioridad siempre ante su familia, ¿no? Lo cual es bastante raro, porque que el bebé hable, que el perro hable, es como medio extraño. Y que incluso a veces el perro, Brian, es posiblemente el personaje más inteligente y más sensible de la serie. O sea, es hasta más inteligente muchas veces que su padre, que Peter, y tienen conversaciones de adultos. Vos decís, el perro sentado en la mesa con toda la familia. Es una cosa... A mí me chocó la primera vez que lo vi. Dije, pero el perro es más inteligente que toda la familia, no puede ser esto. En algunos casos te diría que hasta en la realidad, ¿eh? Pero... puede ser. Pero bueno, acá es como que hasta habla, ¿entendés? Es como muy, muy terrible. Bueno, algunos de los premios que tuvo Padre de Familia fueron 10 Emmy Awards que fueron ganando... perdón, durante 3 Emmy Awards fueron ganando 3 premios. En el 2000 ganaron al mejor doblaje Seth MacFarlane, el creador, que realiza la voz de Stewie. En el 2002, música y letras de Walter Murphy, que es el compositor, y su creador, el escritor. Y en el 2007, al mejor trabajo individual en animática para Steven Fonti, que es el artista del storyboard de la serie. Hay varias controversias para algunos de los capítulos, digamos. En general se denuncia por infracción de algunos copyrights de algunas canciones, por escenas de otras series, o más que nada por, digamos, por la violencia que se incluye en algunos de los episodios que son bastante sangrientos. Y bueno, y algunas tramas, por ejemplo, en un episodio trataba de que Peter se volvía gay durante 2 semanas, inyectando un gen gay en un experimento médico, o sea, todas cosas muy raras, lo cual desata la indignación de sectores bastante conservadores o hacia la iglesia, que se muestren cosas tan abiertas. O, no sé, cuando Brian, Stewie y después quieren devolver a Peter a su condición de hétero y se lo conduce hacia una terapia como de reorientación sexual, donde se nombra a Jesucristo y demás cosas de la iglesia. Y bueno, se producen bastantes indignaciones. Pero bueno, tuvo algunas censuras también en el 2000, que la cadena Fox lo decide censurar algunos episodios. Y en el 2009... que se decide censurar el episodio Partial Terms of Eternal, el cual tiene como tema principal el aborto. Así que bueno, bastantes controversias para Padre de Familia, pero una serie muy divertida. Muy divertida, sí, así es, Cami, gracias. Todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y serás sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Bueno, acá otra vez, de nuevo estamos escuchando un tema bellísimo, muy viejo, que se llama Canción del Pinar, interpretado por Silvina Garré. Y antes, un ratito antes, estábamos escuchando a Mercedes Sosa en una canción de Marilena Walsh, que es Como la Cigarra, también un tema muy, muy bonito. Vamos a decir por última vez las vías de comunicación para quienes quieran llamarnos en estos últimos minutitos. En los últimos 5 minutos tienen, ¿eh? 4911-0657 y 4912-6666. Y se ganan entradas para el teatro, así que métanle patas y se las llevan. Bueno, yo quería comentar algo en particular que tiene que ver con la orfebrería y que es, por ejemplo, digamos, lo que se hace ante cada asunción de un presidente, que es el bastón presidencial. Sí. El bastón presidencial en este, digamos, en Argentina los está haciendo Juan Carlos Pallarols, que es un orfebre muy, muy conocido. Y en una nota, él cuenta, digamos, cómo hace ese trabajo y, digamos, las condiciones que tiene que tener el bastón, ¿no? Sí. Entonces, dice que el modelo que se toma es el de 1982, cuando la democracia estaba a punto de ser recuperada. Desde 1932, el bastón que Uriburu le entregó a Justo, desde ese bastón, los bastones presidenciales eran de caña de Malaca, con empuñadura de oro macizo, y en el escudo, esmalte de Limoges. Y tenían borlas que eran símbolo de religiosidad o de monarquía. Él lo que hizo fue diseñar uno todo de plata, de empuñadura y regatón, con 24 cardos tallados, uno por provincia, y el escudo en oro. Eligió la plata porque de ahí el nombre de nuestro país, ¿no? De Argentina, Argentum. Y el oro es masculino para que fecunde a la plata, simboliza a la familia. Ese bastón, él mismo dice que no es del presidente, sino que es de todos nosotros. Nosotros se lo prestamos al presidente. O sea que Cristina lo tiene que devolver. Exactamente. Y bueno, y además el bastón, que son todos iguales, además los 3 cardos que tienen tallados, más los 24 más los 3 por las islas del Atlántico Sur, está hecho con varilla de Urunday rubio, que es una madera del norte argentino, que es muy barata pero muy noble. Y es una madera que se usa en las tranqueras para hacer postes de alambrado. Es resistente al agua, al sol, al frío, al calor. No se quiebra, no se rompe y sobre todo no se corrompe. Y esto es muy interesante, que quería comentar lo que le dice Pallarols a cada presidente cuando le entrega el bastón. Le dice: presidente, sea como esta madera, que es dura, recta, no se corrompe y que brilla por su propia savia. Excelente. Hay que ver si después le hacen caso, ¿no? Los presidentes. Pero bueno, él con toda la intención lo hace. Bueno, y por último tenemos la última curiosidad, que es el aniversario del León de Peugeot, que fue en diciembre del 2008. Y fue creado en 1858 por Émile Peugeot, cuando la marca ni siquiera se dedicaba a producir autos. Este símbolo recurrió a Julien Blazer, que es un orfebre y grabador francés, para realizarlo, y se eligió un león porque el animal se debió a la comparación con las sierras que él vendía. Después, bueno, el león fue colocado sobre las sierras y sobre los artículos laminados y se presentó en los molinillos de café, en las bicicletas y en las motos. Si bien el primer vehículo, el primer coche de Peugeot data de 1891, el león como símbolo de identificación de esta marca aparece recién en 1906, o sea, muchos años después. Vamos a Noticias del Arte, Cami. Presente al recordar. Noticias del Arte. Muy bien, vamos con la agenda cultural como todos los sábados. Con literatura tenemos la presentación del libro El Tesoro de la Lengua, de Ariel Eschettini. Participan en la presentación del Tesoro de la Lengua, que es una historia latinoamericana del yo, Mario Velatín, Silvia Hoppenheim, Laura Isola, Paula Cortés Roca y otros artistas, acompañados por el maestro Esteban Linsinger. Esto va a ser en el Café Vinilo, Gorriti 3780, el 5 de octubre a las 19:30. fotografía y una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Para esta muestra, Sara Facio, su curadora, seleccionó fotografías protagonizadas por objetos e íconos culturales. Esto va a ser en el Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida del Libertador 1473, del 1 de octubre al 1 de diciembre, de martes a viernes de 12:30 a 20:30 y los sábados y domingos de 9:30 a 20:30, entrada libre y gratuita. Y por último, un ciclo de cine de Woody Allen. Se realizará la introducción a la obra de directores a través de charlas y proyecciones con la coordinación de la licenciada María Florencia Heredia y el licenciado Pablo Piedras. Esto va a ser en APOC Osposé, Bartolomé Mitre 1563, los sábados a las 18 horas con también entrada libre y gratuita. Bueno, eso de Woody Allen me interesó. Así que de todo un poco. Se nos acaba el programa, Camila. Tenemos nos que fuimos. Decir que llamó Mariela de Caballito, que sí. Se ganó las entradas para el teatro. Después elegirá a dónde ir. La volvemos a llamar. Y bueno, nos estamos viendo el sábado próximo a las 19 horas. Nos vemos. Chau.